Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. ¿Cómo dice? Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro y yo solo sueño un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Aceptarlo, hoy pierdo a la dueña.